10:43. Hay una persona con la que podemos hablar de tres temas que nos importan: la baja en la edad de punibilidad, el tetazo en Necochea, la libertad de las mujeres de expresarse, y también el autocultivo y la despenalización del consumo de marihuana. Esa persona es Mario Juliano, juez del tribunal en lo criminal número 1 de Necochea y presidente de la Asociación de Pensamiento Penal. Mario, buenos días. Diego te saluda. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos, Mario, y queríamos preguntarte en principio, ¿cómo ves que el macrismo está encarando el tema de la baja en la edad de punibilidad después de la mención que hizo Macri ayer hablando de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil? Sí, la forma de encarar es bastante mala. Nos había generado alguna buena expectativa las iniciales declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garabano, cuando a fines del año pasado anuncia que se iba a comenzar el debate de la ley de responsabilidad penal juvenil, que obviamente es una necesidad. Actualmente está esta cuestión regulada por una ley del año 1980, de la época de la dictadura, y Garabano dice que se iba a abstraer esta discusión del año electoral, que ahora simplemente se iban a realizar las consultas, y que recién en el año entrante, fuera de las urgencias electorales, se iba a hacer el trámite legislativo. Sin embargo, pasó prácticamente una semana que Garabano es desmentido y se anuncia que se iba a comenzar con el trámite inmediato de la cuestión. Primer desmentida. En segundo lugar, también se anuncia que se iban a constituir mesas de trabajo especializadas para la búsqueda de consensos, y efectivamente se formaron las mesas de trabajo en el ámbito del Ministerio de Justicia, de las cuales participamos como Asociación Pensamiento Penal, y ahí, bueno, en el tema crucial, el tema central, que es el de la baja de la edad, hubo un consenso extendido y generalizado sobre 40 participantes. 35 se expresaron por no modificar la edad de punibilidad en los 16 años. Sin embargo, al día siguiente, el secretario Martín Casares anuncia que estas opiniones no eran vinculantes y que iban a avanzar con un proyecto para baja de la edad de imputabilidad. Bueno, ayer ha hablado el presidente Macri en la inauguración del periodo legislativo, y no ha hecho una mención expresa a que vayan a impulsar un proyecto de baja. Simplemente anunció que se va a modificar el régimen, insisto, con lo cual estamos de acuerdo que hay que modificarlo. De tal modo que en estas marchas y contramarchas que nos tiene acostumbrados el gobierno nacional, albergamos aún la expectativa que se entre en razones y se mantenga la edad de imputabilidad que actualmente, de punibilidad, perdón, que prevé actualmente la ley especial. Ayer estábamos conversando con Claudia Cesaroni, compañera de esta radio y que viene participando de la campaña por el no a la baja, y nos contaba de varios estudios. Por ejemplo, un estudio de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que indica que en el año 2015 solo el 3,59% de los delitos investigados involucraban a menores de 18 años, y otro dato es que según UNICEF en la actualidad hay más de 400 adolescentes entre 14 y 16 años judicializados. 400 adolescentes en todo el país. ¿No nos parece un tema como emblemático para ponerlo tan en el centro de las discusiones? ¿Por qué crees que se pone en el centro esto de los pibes como responsables del delito? Bueno, son estas reacciones espasmódicas que en nuestro país, mal que nos pesen, no son nuevas, ¿no es cierto? Es decir, ocurre algún hecho de alguna relevancia, el homicidio de este chico en el Bajo Flores, que ni siquiera todavía sabemos quién fue el autor, esto es lo cierto y lo concreto. Bueno, ocasiona que nuestra clase política reaccione de modo inmediato echando mano a la reforma de la ley penal, normalmente al endurecimiento de la ley penal, que la experiencia lo demuestra es una buena forma de no hacernos cargo de los problemas. Mario, decíamos que teníamos varios temas para charlar con vos, y uno tiene que ver con lo que fue una de las noticias del verano, que fue el famoso tetazo de Necochea cuando tres mujeres decidieron hacer topless en la playa y llegó la policía, una gran cantidad de policía para de semejante cuestión, las obligó a taparse y a retirarse del lugar, y esto generó una reacción popular interesante con tetazos en varios puntos del país y demás. Esa causa recayó justamente en vos y decidiste archivarla e instar a la legislatura bonaerense a modificar el código de faltas para que esto no sea una falta. ¿Nos podrías contar un poquito más de este fallo y tu argumentación para que eso suceda? No, bueno, básicamente acá en la provincia de Buenos Aires tenemos dentro del Código de Faltas una norma absolutamente ambigua, genérica, que no sabemos a qué se refiere, que es la que sanciona los actos obscenos contrarios a la decencia pública. Bueno, ustedes imaginarán que tratar de definir qué es un acto obsceno y qué es la decencia pública nos llevaría toda la vida, y yo francamente tengo cosas más interesantes que hacer que meterme en ese debate. En estos términos, la ley contravencional es absolutamente inaplicable, justamente por genérica y ambigua, y bueno, desde el punto de vista técnico, esta es la razón por la cual dispuse el archivo, es decir, una clara violación al principio constitucional de legalidad, que establece que las conductas punibles tienen que ser muy claramente descritas, para que los ciudadanos sepamos dónde está el límite entre lo punible y lo impune, como es obvio. Y bueno, eso sí, me pareció que era además una ocasión propicia para, en función del amplio debate que se ha generado, afortunadamente, para que la legislatura bonaerense revise al menos esta norma, pero en rigor tendría que revisar todo el Código de Faltas, que es una normativa también de la dictadura militar, que contiene numerosas disposiciones de este tipo. Sorprendió un poco la cantidad de efectivos también, ¿no? Uno piensa en los recursos del Estado y que haya tanta policía, tanto patrullero desplegándose por eso, fue sorprendente. Sí, esto es relativo, mirate lo que te voy a contar. El episodio ocurre en un fin de semana, bueno, en enero, en el balneario en que sucedió, había muchísima gente en ese momento. Yo habitualmente voy a ese balneario, pero ese fin de semana, providencialmente con mi familia, habíamos decidido ir a otro sitio, si no me habría estado involucrado, envuelto en el tema. Pero interviene el personal policial, lo que se ve en el video, que se viralizó en todas partes, lo hace como habitualmente lo hace la policía, con los recursos que cuenta, que no son los mejores. Y lo cierto y lo concreto es que se comienza a generar un pequeño tumulto, con insultos, voces a favor, en contra, algún empujón, y en este sentido, ¿no es cierto?, es bueno que la policía, temiendo que esto se pudiera desbordar, es que pide un apoyo, ¿no es cierto?, de carácter preventivo, no por el hecho de las tres mujeres, sino por las posibilidades de los desbordes. Yo, justamente, en la resolución que firmé, le pedí a las fuerzas de seguridad que actuaran con muchísima prudencia, que garantizaran el ejercicio de los derechos, que en todo momento trataran de mediar y de no hacer uso de la fuerza pública, si bien digo. Y esto, bueno, debo destacar lo que se cumplió, porque a los pocos días ocurrió en nuestra ciudad la quinta marcha del orgullo gay, que convocó a una enorme cantidad de personas para lo que es Necochea, se hicieron manifestaciones en las escalinatas de la iglesia, lo que para algunos podía ser un poco provocativo. Bueno, y el personal policial permaneció a distancia en todo momento, no hubo ninguna necesidad de intervenir, las personas se manifestaron y no ocurrió ningún problema. Y lo propio con el tetazo que pasó a los pocos días en la playa, donde unas cuantas mujeres descubrieron su pecho. El personal policial estuvo siempre a distancia, prudentemente, sin ningún tipo de inconveniente. Esto realmente me parece que es lo que corresponde. Fuerzas de seguridad, que garanticen, digamos, un orden público, que intervengan cuando tengan que intervenir, que la fuerza pública la utilicen como último recurso, es decir, una fuerza de seguridad que nos asegure el ejercicio de los derechos. Bien, estamos charlando con Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal. Decíamos que había otro tema que también queríamos charlar con él, que tiene que ver con el consumo de cannabis y el uso de cannabis medicinal. Escribiste justamente una nota en Cosecha Roja sobre este tema, en la cual contás que tu hija es cultivadora y consumidora de cannabis y te reconociste un militante por la despenalización del consumo y por la progresiva legalización de las sustancias. Esto, además, enmarcado en que en agosto de 2016 se ha impulsado con la Asociación de Pensamiento Penal un documento firmado por más de 250 jueces y funcionarios en el que proponen el debate para no criminalizar a los usuarios de drogas prohibidas. ¿Cómo fue forjándose en vos esta visión sobre el uso y consumo de drogas? Bueno, yo siempre he tenido una posición, no siendo consumidor de ninguna sustancia en realidad, lo cual no lo marco como un mérito, simplemente como un dato biográfico para que sepan desde dónde hablo. Yo siempre he tenido la misma posición, que es una posición, si se quiere, un tanto tradicional y ortodoxa, que se vincula justamente con el fallo del año 86 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Basterrica, donde dijo que la tenencia para consumo personal, la persecución de este tipo de tenencia es absolutamente inconstitucional, en tanto y en cuanto no hay afectación a terceras personas. Siempre he mantenido esta posición, por supuesto, luego el activismo canábico de mi hija, Luz, que es abogada, tiene 32 años de edad, madre de familia, bueno, me ha hecho involucrarme mucho más en esta causa, acompañando fundamentalmente el enorme reclamo que existe por parte de la comunidad para el acceso al cannabis medicinal, y así que yo sí estoy acompañando firmemente esta causa, bueno, en cada lugar donde me reclaman o me requieren, voy a dar mi testimonio en este sentido. Esto realmente no es solamente en Argentina, en el mundo entero se demuestra que esta política de guerra a las drogas es un monumental fracaso, donde los únicos derrotados son los derechos y las libertades individuales. Tremenda la detención de la militante Adriana Funaro en ese sentido, ¿no? Por cultivar plantas de marihuana para uso medicinal, ahora está con prisión domiciliaria, pero la causa continúa, es un retroceso grande en ese sentido, ¿no? Sí, total y absolutamente. Realmente estos episodios, bueno, los estamos viendo todo el tiempo, todavía los estamos viendo todo el tiempo, estos procedimientos que llevan a cabo nuestras fuerzas de seguridad, contra cultivadores, personas que de ningún modo se encuentra acreditado que estén haciendo acto de comercio, lo cual podría eventualmente ser revisable, simplemente cultivadores que cultivan cannabis, ya sea para su consumo personal, y después, bueno, con el enorme acto y gesto solidario hacia las personas que necesitan el aceite para el tratamiento de sus medidas. Así que, bueno, esperamos francamente que este estado inconstitucional de cosas termine rápidamente. Mario, lo último, hace un tiempo Eve Bonafini dio a conocer una lista de gente que estaba siendo espiada por el gobierno nacional. Aparecía ella, Eugenio Zaffaroni, y aparecías vos también. ¿Qué información tenés? Yo me saco todos los números, todos los que andan dando vuelta por ahí, parecería ser. ¿Tenés información al respecto de esto? ¿Cómo lo estás llevando? No, honestamente no he tenido ningún dato que, digamos, que me pudiera hacer temer, pero bueno, tampoco lo podría descartar, digamos. La República Argentina es un país que lamentablemente tiene una larga tradición en esto de espiar a los terceros, en esto de escuchar las conversaciones, así como no puedo afirmar que exista, yo en principio no vería ningún motivo, tampoco lo podría descartar que esto esté ocurriendo, bueno, máxime con un gobierno que, digamos, ya tiene algún antecedente en esta misma dirección. Mario, gracias por este contacto, te mandamos un saludo. Bueno, un abrazo, buenos días. Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea, presidente de la Asociación Pensamiento Penal. Está bueno saber que en la justicia hay una persona con esta perspectiva sobre tres temas que hemos hablado con él principalmente: el no a la baja de edad de punibilidad, el tetazo en Necochea y qué pasa con los códigos de faltas estrictos y al pedo, digamos, y el autocultivo y despenalización del consumo de marihuana.